Hola, ¿qué tal? Soy Ariel, el cantante de Ráfaga. Les mando un beso enorme a todos los niños y espero que pasen un feliz día.